el portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. Dale comunidad a tus clientes y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Portal más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. Noticias del momento en tu mundo virtual. Notus. Porque eres parte de ti. Tú también tienes voz. Reporte ciudadano. Comunícate con nosotros. contacto@notus.com.mx. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Muy buenos días, esto es Notus Sport desde Irapuato, Guanajuato. Hoy día 4 de marzo. 4 de marzo de 2016. Ayer fue un aniversario de Luciano. La muerte de Luciano, el próximo gorila, el compañero nuestro allá cuando empezábamos en Fresera. Un aniversario más de él. Por ahí nos le pusimos una notita ya en la tarde noche ya de, pues recordando sus anécdotas, sus enseñanzas, sus convivencias que llegamos a tener con él. Gran amigo. Un gran amigo que nos brindó todo. Poseedor de un gran material de acervo del equipo Irapuato, jugador durante 11 años, quizás de los menos reconocidos en ese aspecto, militante del, bueno, dos equipos de Irapuato, el municipal, a él le tocó toda vez esa fase del municipal en la ciudad de Irapuato, el Irapuato. El Monte Carlos no estaría. El Monte Carlos también por ahí. Creo que todavía la última fase del Monte Carlos, un equipo que, pues, por ahí anda todavía esa franquicia, yo no sé. El Monte Carlos. Carambas, hay que, o qué trámites hay que hacer para recuperar todas esas franquicias. El equipo Irapuato mañana va contra el Real Cuautitlán, allá en Cuautitlán, Estado de México. Por ahí se están organizando ya algunos camiones para ir a acompañar al equipo. Hubo una convivencia el martes pasado con la escuela de la maestra Ileana, que nos acompañó el primer programa aquí en Notus Sport. Saludos, y nos está escuchando. Sí, seguramente así es, nos estará escuchando por ahí la maestra Ileana. Una sorpresa, realmente una sorpresa todavía. ¿Ella la organizó? La organizó ella, se puso de acuerdo con Mario también, el que vino con el señor Luna, el presidente del equipo. Pusieron de acuerdo, hicieron una gran recepción, creo que fue muy bien para inaugurar su torneo interno. Se desbordó la gente, se desbordaron los niños, los jugadores. Algo muy padre, eso es lo que falta en muchas ocasiones cuando se está empezando un nuevo proyecto, ese empapar a la niñez de la juventud, de los equipos. Por ahí subimos algunas fotografías en la semana, posteriores al evento, un video también donde ahí pues los chicos tiran una porra hacia el equipo. Los jugadores muy conmovidos, realmente hemos platicado con algunos de ellos, desde que algunos era la primera vez que daban un autógrafo. ¿Sí? Para que empiecen a sentir los chavos lo que es el fútbol. Así es. Y pues toda una gran experiencia lo que sucedió el día martes en la Escuela Club de Leones. Por ahí también, a ver si en un ratito más podemos contactar en Facebook a este chico George Skywalker, que siempre nos está escuchando. Quiere que a través de Notus Sports se regalen unas, no sé cómo llamarlas, sí pueden ser cortesías para algunos estudios médicos, para gente de escasos recursos. Entonces vamos a también a dar esa publicidad también para con ellos, ese apoyo. Y pues a estar platicando también de lo que va a ser la jornada 9 ya del torneo mexicano. Ya se llega a la mitad prácticamente del torneo. También lo referente Pues algunos detalles que han pasado en la Liga de Ascenso, algo. Le quiero yo preguntar algo muy marcado sobre las declaraciones de Cristiano Ronaldo el fin de semana pasado. A ver qué opina usted. A mí se me hacen del peor gusto de una persona que ya perdió totalmente la razón. En el ego, en algo, no sé cómo realmente. ¿Cómo que dijo algo? Que el Real Madrid no está más arriba en la tabla de posiciones o no está en primer lugar porque ninguno de sus compañeros está a la altura. Y le podríamos preguntar, ¿y por qué cuando juega con su selección no está? ¿Por qué no los acicatea para? Acicatea para que su selección esté a su nivel. Para que esté a su nivel. No, este ya se cree un dios. Cree un dios, desgraciadamente. Digo, con todo respeto para sus seguidores. Para sus seguidores. Por ahí estoy preparando algo también. Además, ni guapo está en el cuate. No. Ni guapo está. Por ahí estoy preparando algo. De la historia de Cataluña, que yo veo que también se quieren independizar. Los catalanes. ¿Desde cuándo están en conflicto los de Madrid y Barcelona? Por la cuestión regional. Están ahí en conflicto algo así desde el año 1100. 1100. O sea, imagínense, ¿hace cuántos siglos? Desde el año 1100 están en una pugna entre las dos regiones. Regiones, sí. Sí. La región de Castilla, que es a la que pertenece Madrid, y la región de la Cataluña con el País Vasco, a la cual pues, pertenece Barcelona, y que incluso están hablando de una independencia de y no los dejan, de España, ¿no? Y no los dejan prácticamente. Porque yo he visto cada barbaridad en las redes sociales de que del Madrid, que porque es por Cristiano y de que le tenemos envidia porque él está guapo y nosotros estamos feos. Uh-huh. No se trata de eso. O sea, la rivalidad entre Barcelona y Madrid están desde hace siglos, muchos siglos, ya 10 siglos, nada más para que nos demos una idea. No, y además le están tapando la boca ahorita con los resultados. ¿A cuántos puntos va? 12 como... ya le llevan 12 sí, puntos sí. Al Madrid. Yo pienso que viene una reestructura muy fuerte en el Real. Hasta el entrenador va a salir. Hasta el entrenador. Por ahí también ya vimos que el Barcelona ya es serio. Yo estuve consultando algunos medios europeos, sobre todo, el AS, el periódico de España, el AS de Madrid precisamente, en el cual, pues sí es cierto, es serio. El Barcelona podría estar haciendo una oferta muy, muy grande por el Chícharo para que los acompañe en julio, ya sea parte del equipo. Es entendible, puesto que pues Neymar, Messi juegan un poquito más atrás, Suárez. Y de ahí suben. Y el único que está en solitario Suárez, es Suárez. Sí, está en solitario Suárez como el delantero único de peso que tiene sí, Barcelona. Con el acompañamiento de Messi. De los demás. Por ahí yo pienso que, pues yo estoy pensando que en algún momento puede jugar ya Suárez con el acompañamento del Chicharo. Y a ver quién caramba los para entonces, porque no es que Chicharo vaya a ser el supergoleador del Barcelona. ¿Por qué no? Pero van a abrir unos huecos enormes. Puede ser. El partido que televisaron hace en la semana, que de Sevilla-Barcelona. Pues es que, pobre Sevilla, o sea, canalizó a los 10 para marcar a 3 jugadores. Y como si estuviéramos viendo en la tablet, ¿verdad? Así sí. De las jugadas ya. Sí, y aún así lograron romper con la genialidad, lograron romper esa hegemonía que llegó a tener por momentos el Sevilla, pero yo creo que por eso se necesita un esfuerzo de 90 minutos y más. Stephanie, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días, Stephanie. Un saludo a Soria, también que alcanzamos a saludarlo, se nos fue. Ya hicimos el cambio aquí en controles. Un saludo para Stephanie. Un saludo para Pato, Patricio, Reyes, Sánchez Moya, acá. Heredero de las glorias del abuelo, don Marco Antonio, y ojalá que sí lleguen todas esas virtudes futbolísticas, se las haya heredado, don Marco. Primero Dios. ¿A quién salió más, a usted o a Leonardo? Yo creo que a mí, porque bueno. Él juega delantero. Ah, no, qué bueno, porque sí. Yo... Además tiene otros tíos, abuelos, que ¿jugaron? También fue futbolista y de los buenos, de los compañero de Luciano Martínez y de Cedeño y de todos ellos. Ajá. Don Juanito Barrio. Don Juanito Barrio, sí. Que por ahí si nos escuchan, por ahí lo estamos saludando. Un saludo a ellos. Por ahí mi hijo juega, bueno, lo subieron de secundaria a reforzar el equipo. Bueno, yo no digo reforzarlo, llamaron a preparatoria, no sé si porque no tenían portero, por qué, pero ahí en un barrio también hay un jugador que se llama Barrio. Sí, también es una familia muy extensa. Muy futbolera y muy extensa. Muy extensa, muy futbolera. Sí. Y por ahí alguien nos pedía ayer una cita para un muchacho que tiene muchas cualidades. Híjole, te vamos a mandar con Mario Alberto Luna. Porque nosotros no estamos en posibilidades de citar de recomendar a nadie, más bien con él, a ver si él le comenta al profesor, a ver cuándo van a abrir sus campos de pruebas o de para que lleguen ya, yo cuento nos conté, ya le hicimos vamos a hacer la propuesta a Mario también para que ya nos haga una convocatoria oficial por parte del equipo para que todos esos muchachos que quieren pertenecer al equipo, pues también tengan esa opción. Y vámonos al primer corte, Stephanie, del día de hoy y regresamos aquí a Notus Sport. Dale comodidad a tus clientes y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Portal más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. El portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. Hasta hoy me doy cuenta. La vida no es nada si no tengo tu mirada. Ni siquiera imaginaba que me harías tanta falta. No sé qué es lo que pensaba. Hoy que no estás, ya no encuentro las palabras para decirte que me falta cada momento que me dabas. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo a ver. Dime que mañana vendrás, dime que no puedes vivir, solo no me viene nada más. No me viene nada más. Tu sonrisa en la mañana, tus caricias en mi espalda, son recuerdos que me matan. Ya no encuentro las palabras para decirte que me falta cada momento que me dabas. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo a ver. Dime que mañana vendrás, dime que no puedes. No me viene nada. Notus Radio. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Regresamos a Notus Sport y pues estamos platicando acá una anécdota del día de que le dieron la vuelta a las Chivas. Sí. Ahí que iban perdiendo 2-0 y ganaron 3-2 ese día, don Marco. Sí, con un broncón tremendo allá al final del, partido. Del, con don Nachito Martínez. Sí, así es. Y dueño de Silver Sport ahora. Sí, pues hombre, yo la otra vez me traté de comunicar y creo que me contestó su hijo, no sé qué, pero ya después no me dio el teléfono. Sí, hay que... o sea, que estén en el negocio aquí en el plaza, bueno, en la plaza que donde estaba el cine Irapuato. Ahí luego está el muchacho por ahí, no lo he visto. Ahí están atendiendo. Sí, están atendiendo. O sea, quiere a ver para que nos dé los datos. Quiere verlo para platicar con él, don Nacho, un portero que marcó época también aquí. Sí. En la ciudad de Irapuato. Por ahí, pues en la semana también tocamos el tema de los homenajes por ahí. Yo les comentaba y pues insisto, yo voy a seguir insistiendo. Si las demás gente de prensa que algún momento decía que ellos apoyaban, pues en la mera hora no. Era uno el que acababa haciendo todo el movimiento y pues a mí no me pesó realmente. Se logró el homenaje, don Marcos, se le fue el homenaje por se prestó mucho póstumo a Luciano, a Ligorio López que también ahí nada más, pues nosotros no fuimos directamente, fue una de sus hijas que con el contacto que le dimos de Felipe, el quien hizo ese. Don Felipe Montemayor. Don Felipe Montemayor, del homenaje a don Richard también, que por ahí. Don Richard, que ya lo tiene en el León. Ajá. Y el homenaje que se hizo a Américo Reyes en el primer partido también. Entonces, pues por ahí no son omisiones. Yo desgraciadamente. Hay cuestiones que a veces la gente no entiende tanto, no van mucho por el momento que les toca ver a ellos en el fútbol, en las temporadas que a ellos les toca estar aquí. Pero por ejemplo, incluso el de Américo Reyes, pues yo estoy de acuerdo con él, pero es que él hizo una carrera más extensa en Leones Negros. En la UDG, sí, aquí nada más jugó. Tuvo 5 años en Irapuato, del 70 al 75 prácticamente. Entonces, pues, una carrera, pues sí, muy... Por ejemplo, al Chato Durán, a él sí se le dio un homenaje, porque vaya que le tocaron esas temporadas dificilísimas. Y él tiene 90 goles en segunda división con la playera del equipo Irapuato. Y él jugó del 77 al 83 aproximadamente, o sea, en 6 años. Desgraciadamente pues las lesiones fueron minando su desempeño. Su rendimiento. ¿Sí? Pues como en todo, usted lo le tocó, don Marco. Sí, a mí también me tocó esa mala suerte. ¿Qué podemos decirles en ese aspecto? A los 25 años se tuvo que retirar, don Marco, por una lesión en la rodilla. En la rodilla. Ahí tengo esa foto donde lo sacan del entrenamiento, pero no se la ha querido pasar. Yo siento hasta feo cuando... Y ya me imagino... No, cuando todos los recuerdos cuando... Y que los compañeros lo tienen que sacar. Sí, no me podía apoyar. Sí, y yo tengo esa foto, pero pues yo siento hasta feo pasársela. No, pues qué. Pues sí, nada más que fue la que... Y... La que hizo el retiro. El retiro nada más, muy prematuro. Prematuro. No hay la ciencia de ahora, que en 2 semanas regresa. Para nada, ni las directivas. Ni las directivas. Y ahora en 2 semanas regresan. El portero de Atlas que se lastimó el menisco, en 2 semanas regresó. O en el caso de otros que los esperan hasta 2 temporadas, sí. Hora de las puertas. Ajá, ahora. Antes no había esa situación. Y pues, bueno, ahorita le voy a preguntar a Stephanie, porque ella sí es fan de ese equipo. ¿De quién? Chivas, ¿qué le pasa a Chivas, don Marco? Es presión, los jugadores no están rindiendo, es el técnico, es el entorno externo de la bronca entre el Vergara y su exmujer. Será mental, yo creo, para los jugadores, pero ellos dicen que no, además están jóvenes, hombre. Ahí pueden destacar bastante. Así es. Stephanie, ¿tú qué piensas? ¿Qué es la oportunidad de su vida? De... Tú, o sea, tú como fan, yo así que yo lo puedo ver desde otro punto de vista más. Sí, claro, más técnico. Más futbolista. Pero así, ¿tú qué sientes como aficionada? Pues aún les tengo fe. Claro, es lo claro, importante. Pues es tu equipo, tienes que ser. Así es. Pero ¿qué crees tú que les pase? O sea, ¿es el entorno? ¿Los jugadores no están respondiendo? ¿El técnico no es bueno? ¿Qué crees que pase? Yo pienso que el Chivas está en una rachita mala. Pero ya tiene juegos tiempo. Desde la temporada pasada. Ya tiene tiempo. Sí, pero pues quien es fan como yo, pues qué puedo decir. Así va a ser de corazón siempre y pues tenemos que aceptar las malas rachas o las buenas cuando vengan. Claro. Así es. Claro, el que quiera su equipo lo quiere. Así es y pues ojalá pronto salga, porque que un equipo como Chivas vaya mal tampoco es bueno para el fútbol, porque pues los equipos grandes siempre son los que van hacia allá. Arrastran gente y pasiones. Sí. Aunque por ejemplo, fuera como cuando venían aquí, se quedaron al final. Se derrotó, ¿sí? El que estábamos hablando en la anécdota. Sí, aquí a todos los equipos campeones o no campeones, aquí se les costaba algo para poder sacar algún puntito. ¿Sí? América con esos altibajos también, desconcierta, de repente juega muy bien, de repente. Yo creo que la indisciplina, ¿eh? Ahí sí, también. La indisciplina y la falta de carácter del entrenador. Ajá. Que los deja hacerlo. Sí. ¿Quieran? ¿Cómo es posible que en dos partidos les expulsen cuatro jugadores? No es posible eso. ¿Cómo ve el homenaje a Cuauhtémoc? ¿Sí está bien? ¿O se van a haber esperado para el clásico? Yo creo que si lo hubieran hecho aparte, no jugar en una misión. ¿No? Sí. Eso de jugar ya será o lo que fue o lo que quieran, pero. Pues no, yo le hago como a los Vitos Mesas, pues no sé, pues ahí están los que lo hicieron. Uh-huh. Así es, el Ojitos Mesa muy... Muy parco, muy... parco. Ahí ya lleva al Morelia también, ya lo está sacando. Ahí lo lleva. La zona de descenso. A mí sí no me gustaría que se fuera Chivas. ¿No? No me gustaría porque... No por la Liga de Ascenso, porque no se va a sino porque un equipo de tradición no debe ser muy le hace bien al fútbol mexicano. Ya ve lo que pasó cuando bajó River en Argentina. El Boca se fue en solitario, no tenía para acabarla, ese año no tuvo rival. Se lo llevó de punta a punta el Boca y River. Hacía falta el contrapeso. Hacía falta el contrapeso, eso es a lo que me refiero. Como aquí el América y Chivas, uh-huh. El clásico. Le hace falta el contrapeso a alguien. Y pues ojalá, de verdad, pronto Chivas salga de ese marasmo. Ese hoyote que se cuenta. Y también hay algo que hacer en la Liga de Ascenso. O sea, ya el año pasado le pasó a Leones Negros, ya este año le está pasando Dorados. Siento yo que entre tantos cambios que se hacen en la Liga de Ascenso, se está perdiendo identidad y fuerza en los equipos. Se arman equipos al vapor, sí, se arman equipos sí, muy... ¿En meses? ¿En meses? ¿O en días? O se en puede días, decir. Incluso. E incluso eso está repercutiendo en que no haya esa paridad que alguna vez llegó a haber entre los equipos, que no era tan descabellado que un equipo de ascenso pues anduviera peleando. Irapuato lo logró en 2000, que pues lo llegó hasta el repechaje en un primer año. El mismo León, hay que reconocérselos a ellos. Bueno, que se lo reconozca a su gente, ¿verdad? Pero pues sí, también fue un equipo que del ascenso pues, llegó hasta lo más alto. Pero hay otros que a últimas fechas pues están desfondando dramáticamente. Sí, el Dorado ya ganó y le ganó a quién. Al Atlas. Le ganó al Atlas, pero vamos, el Atlas está en un punto en el que le puede ganar a cualquiera. Y ahí lo demostró, le ganó a Pachuca, que era el superlíder e invicto. Y puede perder. Y luego fue a perder contra el último lugar. Hay que ver al Dorados ahora cómo le va. ¿Ahora con quién va?

Había dudas de si se iba a presentar con el plantel completo. No, fueron todos, absolutamente todos. Fueron el chileno Felipe Barrientos, el colombiano Duvier Díaz, que fue de los más asediados por el por los muchachitos. Fue Ernesto Sosa Jr., fue también Kevin Favela, fue Alexis Silva, fue Arturo Moreno, fue el Alfredo Vázquez, fue Almaguer, también andaba por ahí. Pues el grueso de los jugadores más conocidos, de los que están dando a conocer después de este inicio de torneo. Un gran detalle, bueno, creo que la maestra Ileana se asesoró bien, les dio de desayunar, pero les dio frutas. Creo que hizo un... preguntó qué les podían ofrecer. Y fue una muy buena recepción que tuvieron. Por ahí también le festejaron su cumpleaños al profesor Sosa. Su cumpleaños. Fue un desfile interno. Y pues muy bien todo. Muy pocos medios. De repente todavía como que falta esa... conexión. Esa conexión también con los medios para esa difusión del mismo. Estaba pues prensa interna del equipo Irapuato, estábamos obviamente nosotros como Notus Sport, y por ahí estaban los del periódico Correo, pero fuera de eso no había nadie. Ni el Sol de Irapuato. Ni el Sol de Irapuato, por ahí no sé qué maneras de conducirse tenga el Sol de Irapuato en la actualidad, porque pues no está haciendo coberturas del equipo. No quiero pensar mal tampoco en muchos aspectos, porque hay veces que sí. Dependen de tratos comerciales o no comerciales, intereses, exactamente. Ojalá que no, porque a final de cuentas pues es el medio de mayor difusión escrita hasta la fecha todavía en nuestra ciudad. Y pues fue un muy buen detalle. Irapuato se prepara para enfrentar al Atlético, al Real Cuautitlán. ¿Mañana? ¿Qué cree? Este Real Cuautitlán es la franquicia original del Irapuato. Es la de 50-51. Luego ya ve que en 83-84 compraron la de Valladolid. Y la otra franquicia la prestaron al Tuberos de Veracruz. Sí, cuando se fueron hasta la segunda. Así es, en segunda B. Y ahí andaba, en diferentes plazas hasta que, pues en el rastreo que hicimos en Federación. Y esta es... Es esa, Real Cuautitlán, es la franquicia original de... Pero no, se recupera, ¿no? No, pues es complicado, tendría que haber una negociación para... Ahora sí que para comprárselos a sus actuales dueños en un remate. Hace cosa de 3 años, ellos la tenían en remate. O sea, estaban el que les dieron 1,000,000 de pesos se la vendían. No, nadie se las compró, llegaron nuevos inversionistas. Hay mucha gente de Pumas involucrada en la franquicia actual. Está cerca, ¿eh? Sí. Y pues ahí se acabó. Hace poco que vinieron los del Atlético Estado, a Cuautitlán, en la temporada anterior que vinieron aquí, yo le pregunté a su jefe de prensa. Y me dijo que en este instante la tienen ellos valuada en 7,000,000 de pesos. Entonces, pues ya de 1 a 7 en 3 años, pues pasó a una diferencia muy, muy marcada. Créeme que si yo tuviera el dinero, lucharía por recuperar esa franquicia. Por la original, por ser la original. Pues sí. Sí, por ser la original. Pero pues bueno, esos son sueños nada más. Y pues ojalá les vaya muy bien. El equipo está embalado. Estábamos preguntando al profe Sosa... ¿Cuál ha sido? Dicen que el equipo ha logrado conjuntarse, pero como en todo, y usted lo sabe bien, cuando se logra conjuntar un equipo, de repente ya no es tan fácil hacer un cambio, porque nada más tienes tus 13, 14 jugadores máximo ya para que estén al ritmo. Uh-huh. Por ahí uno de los de las deficiencias que hay es que uno de los chicos no quiere dejar de entrenar con el Celaya, entrena con el Celaya, sí, y viene a jugar para acá, ¿sí? Entonces por ahí falta esa dinámica que ha logrado obtener el equipo. El lunes pasado, pues ya que lo comentábamos, el equipo tronó al Atlético Estado de México, lo tronó físicamente. ¿El chavo este juega en la de ascenso? Está registrado en ascenso, uh-huh. El medio. Pero pues entrena allá, quiere entrenar allá. Y ya todos los demás están aquí. Están ya. Aquí, todos los demás están aquí. Qué bueno. ¿Sí? Yo creo que... ya se ha logrado una identificación de los que más han hecho o destacan en el equipo. Favela, yo creo que es un muy talentoso jugador, lo mismo que Sosa, aunque le toca jugar mucho de espaldas, de poste, hacer labores de poste este chico. a los defensas, yo creo que es la parte más solvente que se tiene, el colombiano Díaz y el mexicano Alexis Silva, muy altos, muy fuertes, el muy central, rápidos, el, sí, el colombiano, y el muchacho este barbado, sí. El portero Capellini, que por ahí, y de repente se le van algunas cuestiones técnicas que hay que bajarle los humos, para que sí, para que no se crea que sí. Eso es a lo que me refería yo al principio, dice, si van en primer lugar y si están en buen momento y le ve que la gente los apoya, que no ¿cómo se llama? Que no se le suba tanto. Y por ahí el chileno Barrientos, que ojalá también encuentre un mejor ritmo, de repente. ¿El de qué juega? De medio por derecha. Ajá. Hace a veces la labor de carril cuando cambian la línea de tres. Uh-huh. Hace labor de carril. O luego hace labor de extremo cuando. Es uno fornido. Un chaparrón. Buen cuerpo. Pero de repente el problema de él es que lo mismo te hace dos goles. Que pasa uno o dos partidos en los que puede dar más. Pasa desapercibido por ahí. Le falta regularidad, vamos, eso es lo que le falta. No es mal jugador, o sea, tiene unas virtudes técnicas bastante aceptables para lo que es la división de segunda. Y hay chicos en el equipo de Irapuato que pues fácilmente podrían jugar en la liga de ascenso. Hay que ver qué pasa. Los altos mandos de Celaya, que manejan el equipo, bueno, del grupo que maneja Celaya y Irapuato, están presentes tanto en Celaya como en Irapuato. Por ahí el profe Raúl Arias, el profe Sosa nos dio esa nota, de que Raúl Arias estuvo presente el partido pasado, se va a hacer cargo de las direcciones deportivas de ambos. ¿Está ahí Raúl? Sí, de ambos equipos se va a hacer. Entonces, pues la experiencia que tiene Raúl Arias es muy, muy importante, la verdad. Como jugador y como director. Como director técnico. A lo mejor como director técnico mucha gente no le gusta ese ser muy administrado en las cuestiones físicas, pero también alguien me lo dijo alguna vez, es que si no tienes planteles tan amplios tienes que estar cuidando a tu gente. Claro. ¿Sí? Y bueno, es cierto. Sí, que no se desboquen tanto. ¿Sí? Ya le pasó al Irapuato mismo ese día que jugó con Morelia aquí, que perdió 3-0. Dos titulares que no estuvieron y Se vio mal el equipo. Entonces, Irapuato, ojalá las lesiones no le jueguen malas pasadas. Ojalá los jugadores estén conscientes que las expulsiones no hacen bien, porque es un equipo muy compacto, pero a la vez muy limitado también. O sea, no es tan fácil que alguien que venga de fuera supla las labores que están haciendo los chavos que están adentro. Y ojalá, esperamos que se tengan el triunfo contra el Cotitlán. Después les toca el descanso.